Sixto, por siempre escucharnos. En un ratito a lo mejor se suma Rubén Giovannini, que está acá, siempre lo viene alguna persona a visitar, siempre en los mismos horarios. Pero bueno, vamos a hablar qué pasó hoy con el paro nacional docente. Hubo una marcha por la paritaria, una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, la marcha docente para reclamar salarios dignos y escuelas seguras, para pedir justicia por Sandra y por Rubén, aquellas dos personas que fallecieron el año pasado por aquel, cuando reventó aquella garrafa, que hoy le exigen al gobierno que convoque nuevamente a la paritaria nacional. Este mediodía hubo una convocatoria multitudinaria desde la 9 de julio y Avenida de Mayo, y los maestros levantaron sus guardapolvos a modo de bandera para pedir paritaria ya. Avanzaron hacia la Plaza de Mayo, donde realizaron el acto central. Nos pronunciaremos muy fuertemente exigiendo la paritaria nacional docente, exigiendo el cumplimiento de una ley que el gobierno intenta desconocer por un decreto. Denunciaron desde la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, uno de los sindicatos con representación nacional, que llamó a la protesta, y la movilización coincide con el primer día de paro de 48 horas que fue convocado por los gremios. El reclamo central de los docentes es la paritaria federal que el gobierno no convoca hace 3 años tras haberla eliminado por decreto. Como gobierna como lo hace este gobierno, es todo por decreto. Antes era la insistencia en que los gremios negociaban el piso de los salarios docentes, los programas de capacitación, las condiciones edilicias de las escuelas, el auxilio a las provincias con menos recursos financieros, las medidas destinadas a evitar el fracaso y el abandono escolar y otras cuestiones esenciales para el funcionamiento del sistema educativo. Y dicen textual: estamos reclamando la paritaria nacional docente, el cumplimiento del financiamiento educativo y que las escuelas estén en condiciones de enseñar y de aprender. Hay un altísimo acatamiento en todo el país a pesar de las presiones y los aprietes del gobierno y a pesar de los dichos de los funcionarios nacionales y provinciales. Lo remarcó Sonia Aleso, que es secretaria general de CETERA, desde la cabecera de la marcha. Esto es lo que está pasando hoy con respecto a lo que la respuesta del gobierno fue a descontarle los días a todos los maestros que se sumaron al paro. ¿Qué tal, Rubén? Pero estamos en democracia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Para ellos la democracia es se hace lo que yo quiero. Eso es la democracia. Eso es. Casualmente yo le decía hoy a Frankie, que me llamó para salir con la radio, y le decía que cuando vos entonás las estrofas del himno nacional, pareciera que no hubiese existido lo que aspiraban aquellos hombres de aquel entonces, cuando rompen las cadenas y se declaran libres. Porque hay gente que dice, hoy inmortal es el grito sagrado. ¿Cuál era ese grito sagrado? Libertad, libertad, libertad. Es decir, que era un pueblo oprimido que necesitaba ese aire puro de libertad, y estuvo dispuesto a jugar la vida, la hacienda y todo lo que poseía en función de ese ideal. Indudablemente, después continúa, hoy del ruido de rotas cadenas. ¿Qué cadenas se rompieron? La cadena que había y que mantenía prisionero al pueblo de en aquel entonces virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, esas cadenas que se rompen, sigue y continúa el himno desde el trono a la humilde igualdad. A la noble igualdad. A la noble, perdón, a la noble igualdad. Lo que quiere decir que la noble igualdad significaba la igualdad de los argentinos, donde no existía el privilegio, donde no existía la nobleza, donde no existía todo aquello que diferenciara a un argentino de otro. Y desde el trono, porque desde el trono era la opresión, era la cadena que oprimían a ese pueblo hambriento de libertad. Cuando hoy vemos que todos los privilegios son para los que gobiernan, estaba leyendo que 3 senadores, 69 asesores en Jujuy, gobernada por... Cambiemos. No, no, bueno, pero deben estar gobernando maravillosamente. Tengo 69 asesores. Para que mierda, quiero senadores y tengo 69 asesores. asesores, quiere decir que de los tres no haces medio, ni cuarto, porque si necesitas 69 asesores, es que no saben ni siquiera el nombre que tienen, sí, ni el apellido. Hace la voz con un vaso. Entonces, cuando vos ves todo esto, y que esos asesores ganan importantes sumas, y cualquier jubilado está ganando 8 mil pesos, con todo lo que significa, 9 mil, con suerte, cobra, y tiene que pagarse los remedios, y la obra social bastante deficiente, y bueno, y no hablemos de las tarifas y de todo lo demás. Y lo que está pasando con la parte de farmacia, de remedios, todo, claro, todo eso no, hace... No creo que hace... retrocedimos 100 años, me parece. ¿Sí? Creo que retrocedimos a 1809, en 1810. No, digo 100 años por los remedios que habría hace 100 años. No, no, pero, si, la gente si estamos hablando del himno, que habla en 1812, se aprueba como letra patria, y habla de romper las cadenas, de ser libre por fin, y hoy estamos. Decime, ¿no gobierna como un virrey? ¿O como un noble? Y ahora quedó al al que determina él. Y ahora quedó a la cabeza del clan, ¿no? Y sí, ahora quedó. Ahora, pues fíjate que él determina si se puede, si se toma deuda, no importa cuánto, él la toma, no importa los intereses, total no va a pagar nada él. Todo va a ser a cargo de nuestro pueblo. Y de allí que está dejando a medio país sin trabajo, de allí que las empresas están desapareciendo. Y si esto no es la monarquía macrista, ¿cómo podés llamarlo? Por más que griten en el Congreso, por más que... Sí, por más que le golpee la cacerola y... No, no, no, pero por más que él grite y mienta y diga todo no, junto, pero y vamos todo, adelante y todo. Todo es un circo, todo lo que hizo fue circo. La gente... Vos le agarré el discurso de él y fíjate lo que está pasando. Y tiene algo que ver lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, 1.500 trabajadores de Renault. De Renault, pero 7.000 trabajadores de la industria automotriz están en quedaron en el camino o están suspendidos. Y otros desecharon. Suspendidos es el primer paso. Es el primer paso a quedar en el camino. Entonces, cuando vos ves eso y escuchás el discurso encendido del presidente... Que creamos 700.000 puestos de trabajo. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Hay que ir con una lupa y empezar a ver. ¿Qué serán los muchachos estos que reparten con la mochila en bicicleta? Entre paréntesis, vos sabés que había una empresa que estaban todos blanqueados y todos... Sí, los echaron a todos. Los echaron a todos, porque, ¿por qué? Porque tenían que, porque habían propuesto la sindicalización, filiarse al sindicato, y los echaron a todos. Los echaron a todos. Se acabaron los derechos. Se acabó todo acá. Pero lamentablemente lo que vos estás viendo es la inacción de aquellos que dicen oponerse a los designios de este gobierno. Y decir que más o menos, porque se le vino una catarata encima de insultos y después del discurso, que más o menos fueron, se aplacaron un poco porque se le murió el padre, ¿no? Porque la gente todavía es mucho más humana que él, ¿no? Y lo peor de todo es que el padre se murió impune. Sí, no, eso es lo más lamentable. Que el padre muriera impune porque debe... Y creo que están por hacer un código de ética para los jueces, los sindicalistas. ¿De qué ética pueden hablar estos tipos? ¿Quién puede hacer? ¿Quién es el argentino que puede hacer el código de ética? ¿Qué ética puede hablar? ¿Sogma con la deuda externa? La especificación asimétrica, donde volvieron a chorear lo que no había, donde se beneficiaron en miles de millones de dólares, mientras que a todo el pueblo le robaron los dólares que tenían depositados en los bancos, y a ellos los privilegiaron, y declararon el default y salieron a comprar los bonos que se le habían dado al 100% a los acreedores del Estado, a los trabajadores que habían hecho juicio, a los jubilados, y se los salieron a comprar al 25% porque habían declarado el default. Y después el Estado se los recibía a estos personajes al 100%. Esa no fue estafa, eso no fue robarle al pueblo argentino lo que era de él. Y no hablemos de correo, y no hablemos de cuántas cosas más. Y de las empresas offshore, y del blanqueo, donde blanquearon cualquier cantidad de millones que tenían en el exterior. Esto van a ser un código de ética. Por favor, lo que podría ser un código del malandra, esto. Ahí puede ser que ese código pudiera caminar, porque como malandra como estos no va a ser. Pero hay una red de protección. Fíjate que ADEPA, esa asociación de periodismo, está diciendo la campaña que hay contra Daniel Santoro. Antonio Santoro es un delincuente que le presentaba a un tipo que no era abogado, lo presentaba como abogado, y lo están protegiendo como que hay una campaña. Y el diario Clarín, que dice hoy, como llaman a declarar a Romina Mangel, a la periodista Romina Mangel y a Fantino, dice, ya le ponen el caso como ese, Operación K. Tiene que ver el kirchnerismo con que Stornelli sea lo que es. Sí, sí. El chantajista. No, ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni el radicalismo. Hablando del radicalismo y el PRO, el gobierno. El radicalismo está pidiendo pasos. Y no la quieren dar. Hay una grave, grave situación allí, porque es muy posible que ante la negación o la negativa de abrir las PASO, el radicalismo se corte solo y rompa con Cambiemos. ¿Qué se rompa con Cambiemos? Se rompe el PRO. No queda nada del PRO, porque ¿quién carajo lo va a seguir a este pirucho? Porque antes era una expectativa, podía ser. Sí, creíble, y el radicalismo creíble, le daba como una red de contención. Y el radicalismo que venía de tener un 3-4% de los votos, le convenía. Pero es un partido a nivel nacional. Claro, pero es un partido que tenía una estructura nacional. Pero esto, ¿qué estructura tiene? No, tiene un poco acá, un poco en la provincia de Buenos Aires y listo, y se acabó. Bueno, así que ahí también hay una. Pero ahora nos dicen que la tierra es plana. Ahora vamos a hablar de. Si esto nos llevaron al año 30, esto otro nos quieren llevar a 1491. Sí, vamos a hablar de los elefantes. No, 1491, no, a 1480. Los elefantes era que mantenían la tierra, la tortuga. Sí, que sí. Y bueno, viste que lo llevaron a Telenoche a ese, al hombre ese de ciencia, lo llevaron para hablar de este tema. ¿De qué ciencia? ¿Qué? No, digo, a un científico llevaron en Telenoche para hablar, de esto, que están hablando de que la Tierra es plana, ¿qué? Y dijo, usted le pregunta al periodista, ¿usted qué hubiera pensado que en el 2019 le íbamos a invitar para hablar de esto? Y no, hubiera pensado. Yo creía que me iban a invitar porque no, por el presupuesto cada vez menor que tiene la ciencia. Empezó a hacer que lo hicieron callar y fueron al corte enseguida. No, pero eso de todo esto es para desviar la atención de la gente. Hablamos de cualquier cosa. Si el otro día me tuve que bancar la muerte de Franco Macri, 2 días seguidos. Yo, como no quiero que me prenda televisión, no me vengo nada. Pero no hay derecho que vos estés pagando un servicio de cable para que estén todo el día rompiéndote las pelotas como Franco Macri o con el que fuera. Vos estás pagando para ver algo, no para escuchar pelotudeces. Se murió el Terrano. Sí. ¿Sabés cuánta gente, mucho, pero mucho más valiosa que Franco Macri, murió y nadie se ocupó de ello? Un favaloro, por ejemplo. Podés dar la noticia. Y listo, ya está. Un favaloro. Se murió. Ahora descubrieron que el bypass, el Google, el bypass que hizo Favaloro, uno de los grandes descubrimientos de la ciencia de todos los tiempos. Esto es Favaloro. Y decime, gracias a un jefe del gobierno de la ciudad y a una gobernadora de la provincia, se tuvo que pegar un tiro porque los coimeros le pedían corda. Y no dicen eso, ¿por qué no dicen eso, che? Por no transar. Por no entrar en la corrupción. Que después seguramente tuvieron que entrar los de la fundación. Y sí, seguro, porque si no. Él lo decía en la carta que dejó. Sí, lo dice claro. Mis propios amigos, mis propios médicos que me acompañan, me planteaban entrar en la componente. Y yo me negué rotundamente, y no me queda otro camino. Y se pega un tiro. Tipo que dio lo mejor de sí, que descubrió lo mejor de sí y se pega un tiro en el corazón. En el corazón. ¿Eh? Para que quede bien claro. Bien claro de hasta a dónde. Que le habían partido el corazón. Exactamente lo que fue, lo que pasó. Bueno, crisis. Más de 87.000 familias se desconectaron de la red de gas por el tarifazo. Bueno, y hoy leí otro informe, que no lo saqué, pero lo leí, que hay, y de un diario que no es argentino, porque a veces tenés que leer el exterior para enterarte lo que pasa acá, porque acá se oculta mucho de lo que está pasando. El diario El País de España está hablando de que millones de argentinos, no unos poquitos, millones de argentinos, solo comen una vez al día. Sí. Y que los remedios lo toman pausado, es decir, un día sí, un día no. Y van a la farmacia y le dicen, ¿cuál es el que no puedo tomar? O sea, ¿cuál es el que... El que si dejo de tomar, si dejo de tomarlo no me va a afectar más. No me va a joder la salud. ¿No? Enfermos crónicos, estamos hablando de que tienen que tomar remedios periódicos todo el tiempo. Sí. No estamos hablando de alguien que tiene una enfermedad, que una vez que se la cura deja de tomar el remedio. Entonces, fíjate vos, que ya comen una vez al día, entonces, ¿cómo lo van a comer? O van a comer salteado. Y después grita y se hace guapo, pero aparte hay que enseñarle a leer al pelotudo este. Leyó ese discurso y por lo menos, no te digo mucho, pero 40 furcios, como mínimo. Sí. Hasta la ayuda del narcotráfico nos va a ayudar. Sí, aparte se equivoca, lo peor de que se puede equivocar, se equivoca. O sea, comente... No, la obtención de su conciencia, sí, es lo mismo que si hablara de trata de blanca, junto a él. Pero te demuestra que este muchacho no ha leído casi nada en su vida. No, y eso te demuestra y no, te no, reafirma. No, pero digo que leer, porque eso cuando habló de narcotráfico no estaba leyendo, se quiso hacer el que lo había memorizado y lo memorizó mal. Pero cuando lee... No, ¿quién cree que el narcotráfico ayuda? Ese es el problema. Y para colmo, el director de cámara se enfoca a Patricia Burpin al momento que se está ahí la transpiración de encima. Bueno, en un informe, Energas indica que las subas de las tarifas más familias no pueden pagar el servicio. A partir de los constantes tarifazos, más de 87.000 usuarios de la capital federal y el conurbano bonaerense dieron de baja el servicio que le brindaba Metrogas, lo cual es atribuido al aumento descomunal de las tarifas, que desde que asumió Cambiemos aumentaron el 2.400%. ¿De quiénes son las empresas de gas y las empresas de energía? No son de los amigos de Macri, y en sociedad con Macri. Según los datos del ente nacional regulador de gas, Enargas, el número de los que abandonaron esa empresa equivale al 9,8% del total de sus clientes. Y tal como explicaron desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, muchas de esas familias son del Gran Buenos Aires, donde el porcentaje del incremento es superior al de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Al igual consumo, un usuario de localidades como José C. Paz o Malvinas Argentinas paga 25,87 pesos más por cargo variable que uno de Puerto Madero, explicó el defensor del pueblo bonaerense, adjunto Walter Martelo, a Diario Popular. Walter Martelo, Martelo es el compañero de la secundaria mío, es el de amigo. Bueno, tenemos que decir, anda a visitarlo y pedirle la excepción. En cuanto a la importante deserción de usuarios, apuntó que está absolutamente vinculada al incremento de las tarifas y graficó, ante la falta de posibilidades de pago, se registran deudas y morosidades que hacen que después se interrumpan los servicios. Según una medición hecha entre mayo y noviembre del año pasado, Metrogas tiene 87.000 usuarios menos. Esta situación genera que los vecinos tengan que recurrir a otro tipo de energía. Esto lleva a que la gente de clase media se mude a instalación eléctrica, la clase baja a garrafa y la muy baja a otro tipo de combustible como la leña. Con este 2.400 1% de aumento desde 2015. Hemos retrocedido mucho y hay que va a seguir y que va a seguir y que va a seguir, claro. Porque ellos no es que dijeron, bueno, listo, llegamos a la tarifa. Ah, siguen pidiendo, no, siguen pidiendo. Piden. Y si son los dueños del país, ¿cómo lo van a pedir? Hay que tener en cuenta que en 6 meses se va a discutir un nuevo incremento, reveló Martelo. Por otro lado, las familias humildes atraviesan dificultades para acceder a la garrafa social, ya que solo entregan 2 garrafas de 200 kilos por mes. Y no podés ir caminando a buscarlas por el peso. Entonces a eso se le empieza a sumar el costo del remis y se le hace inaccesible a la gente de menores recursos. Yo no sé si hay garrafas de 200 kilos. Para mí son de 20 kilos, de 10 sí, kilos. Sí, 20. O sea, las domiciliarias son de 20. Sí, no, pero 200 kilos, la grande tampoco tiene 200 kilos. No, las que el tubo, la, que era el tubo los tubos, sí, no. No, entonces esto acá está, el artículo está, se equivocó del dequilaje. Entonces eso se le empieza a sumar al costo del remis, se le hace inaccesible a la gente de menores recursos, de hecho se lleva a muchos comedores al tener combustión a leña. A referencia al caso de Metrogas, puntualizó que es la única empresa donde se da este fenómeno de usuarios a la baja. Consultado por la zona geográfica más afectada, afirmó: el balance oficial no lo podemos obtener porque el Enargas no discrimina por zona, pero claramente los sectores más castigados son los del conurbano bonaerense. Bueno, vamos a esperar que vamos a hacer un alto ahí, vamos a escuchar a los oyentes de Tiempo Nacional que nos mandan su WhatsApp. Voy a leer primero a quien se identifica como corresponde. Porque nosotros lo que precisamos es que cada uno nos diga quién es y dónde llama, por más que llame todos los días, porque nosotros no tenemos una agenda hecha, no sabemos quién nos está llamando. Fernando de Once nos pone siempre, que es el que nos manda el mensaje. Dice: hola Rubén y Jorge, gracias por sus informaciones reales, sigan adelante, un abrazo peronista de Perón, Fernando del barrio de Once. Ahora vamos a ver a alguien que nos mandó un audio. Vamos a ver, espera que lo pongo acá. Pero no tengo el nombre de esta persona. Esta señora estaba en el ruidazo el otro día, sí, lo escuchamos el día viernes, que es una espartana. María Vanina, que es. A ver, dígamelo en voz alta. Marina. Marina. Marina Palomo. Exactamente, que estaba en un ruidazo. Eso pasó el día viernes, así que como es un poquito viejo, pero sí tengo uno acá, que este debe ser Héctor de Chivilcoy, supongo. Bueno, Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si las elecciones sirvieran para cambiar algo, no lo permitirían. Max Wright. Y en este año electoral que le llama de elecciones fraudulentas, otra vez vemos que en esta calecita siniestra, que da vuelta y da vuelta y da vuelta, siguen las mismas bestias, los mismos carros, las mismas botas, siguen y siguen y siguen, siguen los mismos, se agregan algunos que fueron, hay otros que van y vienen, estrategias para seguir desfalcando, endeudando, desintegrando, hundiendo a la patria. Siguen, en una palabra, las mismas mierdas y las mismas ratas asquerosas. No hay una sola idea, no hay un solo proyecto, no hay un solo nada de nada absolutamente. Ni lo más importante, vuelvo a repetir mil veces, la moneda soberana es lo único que identifica el Producto Bruto Interno y el trabajo genuino de un país. El problema de estos, entre comillas, de estos gusanos, de estos políticos, todos estos candidatos gusanos que hay, no es de lo que hablan, sino el problema grave de lo que no hablan. Va a seguir la timba financiera, la timba médica, la timba de todo tipo, sino el mejor país del mundo. Esto significa que el pueblo va a estar diezmado, aniquilado, va a estar vituperado y alterado completamente. Van a seguir los precios exorbitantes. Los medios basuras hablando del dólar y de la inflación como si fuera algo normal, y es completamente anormal, ese es el principio del criminal nazi Goebbels, hablar hasta que se haga carne en la masa idiotizada. Calculen ustedes que hasta el idiotizador de masa de Tinelli está como posible candidato, así que ya prácticamente la bosta de la bosta. Pero el pueblo quizás haya alguna esperanza de que no solamente no ir a votar, porque el voto en blanco no existe, no tiene validez, sino votar al menos conocido, puede ser también, pero no lo creo, porque el argentino ya hace 200 años que lo vienen engañando de la misma manera y va a seguir siendo engañado, como decía el gran cerdo Winston Churchill, que los pueblos se merecen los gobiernos que tienen, siempre de algún déspota también se sabe la verdad, y es verdad. Lamentablemente van a seguir el sobreesfuerzo y el robo fragante y alevoso de dinero público. Y como dice muy bien Rubén, el robo de dinero público mata, es un crimen. Recuerden que los 10 mandamientos al lado de no robarás está no matarás. Quiere decir que es un gran crimen, el robo de dinero público es un crimen, un genocidio que se le hace a la sociedad. Nadie habla de los niños desnutridos que se mueren en el Chaco, en todos lados, de los desaparecidos, de los accidentes que no son accidentes, de las enfermedades, de los jubilados que mueren de inanición, de los suicidios, de toda la podredumbre. Si esto le agregamos que van a legalizar evidentemente el aborto, la droga, toda la podredumbre, así que evidentemente el abismo ya está a un paso. Pero quizás siempre hay una esperanza, Dios puede ayudar a este pueblo que despierte, y que, una providencia, algo que venga de más allá, porque que la gente vote racionalmente, votar con la cabeza, no con el culo, señores, como se ha estado votando hasta ahora. Así que lo único que puede salvar a la patria son los 44 millones de habitantes, y eso no lo va a cambiar nada. Muchas gracias. No, gracias a Héctor de Chivilcoy, que se comunica por WhatsApp y lo hace al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Te leo cortito un Twitter mostrando una foto donde muestran una página del diario Clarín que dice: en el gobierno desestiman los reclamos de la UCR para bajar las tarifas y dar más crédito, y el Twitter dice: en criollo, Macri lo mandó a cagar a los radicales. Que hoy fue publicado en Coto, hacen ciertas promociones donde publican ofertas que son limitadas, ¿viste? No son generalizadas, sino que una determinada cantidad de carne la ponen en oferta, ponen en milanesa. Sí, hasta agotar esto. Hasta agotar esto. O sea, que se agarraron de los pelos dos mujeres peleándose por una oferta de milanesas. Mirá cómo estará la situación. El agente lo filmaron, se ve que lo filmaron con un celular. Pero el comentario de la gente: qué triste lo que está pasando, qué vergüenza, qué triste. Y se habían agarrado, pero mal, entre 4 o 5. Antes era al revés, que había dos personas y quedaba una le decía a la otra: lléveselo usted. No, la verdad es que yo lo publiqué y dije: la vergüenza que le estamos dejando a nuestros hijos, porque ellos son los herederos de lo que le estamos dejando, y esta descomposición social que hay se la estamos dejando nosotros como pueblo. Rubén, ¿el jueves que viene empiezan las marchas? El jueves 14 comienzan las marchas. Ah, bueno, vamos a contar. Otra vez a las 11 de la mañana en Plaza Lavalle. Sí, ahí en Plaza Lavalle con todo. Como siempre. Con la camioneta, la radio abierta. Porque ahora que dicen que van a tratar el tema de nación de clase, y bueno, vamos a pedir una entrevista, a ver cuánto van a tratar este tema tan preocupante y tan importante para nosotros. Y en la entrevista, si pueden dar la opinión ustedes también. No, la opinión ya la saben, porque a puteada limpia te hemos dado la opinión. Tienen que hacer un badar extensivo, que se llame Pérez, como se llame cualquiera. Tienen que hacer un badar extensivo a todos los que tienen el mismo derecho que badaron. y el mismo problema de Badar. Y el mismo reclamo de Badar, por supuesto. Y le podían, los que podían aconsejar en el tema son los jueces previsionales, ¿no? Los probos, por lo menos. Los jueces previsionales ya opinaron. Y la Corte también opinó. Es como el caso del ISB y el RIPTE. Ya la Corte había opinado con el caso del IF. Esta fue una manganeta que se mandó el ANSES en su propio evento. Del gobierno, no hablemos de ANSES porque ANSES directamente es una subsidiaria del gobierno que directamente la manejan ellos sin tener la jerarquía constitucional para poder manejar esos dineros. Lo que pasa es que como acá se vive y actúa fuera de la ley, fíjate vos que la Constitución dice que tiene que ser manejado los organismos por los interesados, con la participación del Estado, por supuesto, como control, pero tiene que ser manejado por los interesados. ¿Quiénes son? Los empresarios que aportan, los trabajadores que aportan y los jubilados que aportan. Esos son los interesados. ¿Cuántos años hace que maneja el dinero ese? Desde los diferentes gobiernos lo manejaron y siempre en perjuicio de los jubilados. Hay una ley, la 24241, que fue del año 92 aprobada, que decía textualmente: las jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales y las que vendrán, es decir, todas aquellas que vinieron desde 1992 hasta ahora, serán a cargo de rentas generales, lo dice la ley. ¿Y por qué la tiene que pagar el ANSES con el dinero de los que aportaron? El ANSES paga todo, paga deuda externa, paga todo. No, solamente no paga solo deuda externa, paga asignación universal por hijo, paga... Le paga el sueldo a Basavilbaso. Le paga el sueldo a Basavilbaso, a toda la familia Basavilbaso, a todos los amigos de Basavilbaso, a todos los punteros de Cambiemos, a todos los punteros en su momento de Cristina, y dale que vamos bien. Bueno, ¿cuántos hijos tenía de día empleado ahí? Unos cuantos. Así que es todo igual, todo lo mismo. Chorean. Roba el rabo, que siempre algo en el bolsillo te quedará. Ese es el lema de estos señores. Dice que preocupa, hay una gran preocupación por la crisis. Los argentinos compraron menos medicamentos el último año. Si no tienen para comer, no van a comprar medicamentos. Muy bien, vamos a... Preocupa que por la crisis los argentinos compraron menos medicamentos el último año. En la farmacia vendían 100.000 remedios menos por día. Por lo menos... ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa? Por lo menos no mueren al pedo. Mirá este pelotudo, con la guita del mundo. Bueno, después lo vamos a comentar. Hay que ser huevón, diría un mendocino. Hay que ser huevón. Muy bien. Preocupa que por la crisis los argentinos compraron menos medicamentos el último año. Las farmacias vendieron 100.000 remedios menos por día. Los argentinos compraron 100.000 remedios menos por día durante el último año, según los datos que fueron recabados por la consultora de salud ICBIA y difundidos por la Confederación Farmacéutica Argentina. Según el informe que fue publicado por Clarín, las ventas de los medicamentos cayeron 5.1% en 2018 respecto del año anterior. Algunas cosas tienen que publicar esta gente, no pueden ocultar todo. Lo que pasa es que lo que hacen es publicarlo en la página 18, en la página 20, cuando todas estas cosas las ponían en tapa. Esa es la diferencia. Esa disminución se identificó en los últimos meses del año pasado y continuó en enero. Hay preocupación en el sector porque los especialistas sugieren que muchas personas en medio de dificultades económicas se vieron obligadas a interrumpir o bien cumplir parcialmente con los tratamientos indicados por sus médicos. O sea, nos están matando. Nos están matando. O sea, ni remedio te puede comprar, te están matando. Con el tiempo no va a existir ni siquiera en Argentina, porque vos fijate. A los viejos los matan, a los jóvenes los corrompen, a los maduros los dejan sin trabajo y a los chicos no los dejan nacer. ¿Qué va a quedar de la Argentina? Sí, pero aparte a nivel mundial, está todo podrido a nivel mundial. Hay un rebrote de sarampión en el mundo. Sarampión que se había, creo que en el 2010, por ahí ya se había erradicado del mundo, no de la Argentina, del mundo, y ahora volvió a estar. ¿Y por qué? Porque quieren que desaparezca una gran porción de la población, de la población mundial. Y si no, te van a declarar que son siempre los pobres, que son siempre los negros, supuesto, que son siempre los... A veces alguna vez, ¿sí?, vos viste, ¿sí?, esto pasaba en la época del medioevo, que venía el rey al frente de la tropa. Pero hoy vos viste algún millonario que vaya al frente de batalla. O los hijos de los millonarios se mueren, los hijos de los millonarios. Pero si te lo cuenta San Martín ya, que dice que mientras los negros ofrecían para que no vayan los hijos, para que no vayan los hijos a pelear, ofrecían 5 negros, que eran esclavos, los compraban y los mandaban al frente, para que murieran los negros. Y los pobres que los reclutaban, sí, a la fuerza. Hacían esas razias que hacían y se los llevaban a la tenía un nombre específico, era la leva, los llevaban a pelear. Pero los de acá de Buenos Aires o pagaban negros o pagaban multas para que llevaran a pelear al resto, sí, pero ellos no iban a ofrecer ni hijos ni iban a ir, sí, a pelear ellos. El que llama mucho la atención que se haya muerto es el hijo de Sarmiento. Llama la atención que se haya muerto, que haya estado en esa batalla. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero esas son las excepciones. Sí, por eso. Como Belgrano, ir al frente de la tropa siendo uno de los tipos más ricos de acá de Buenos Aires, porque su familia era bastante... Ese era un noble. Y ese era un noble. Sin título de nobleza. Sin título de nobleza y con un honor y unos principios inigualables, porque no te olvides que él, antes de morir, contrae una deuda y al morir le dice a su albacea: bueno, cuando a mí me paguen esto que me deben, el gobierno me adeuda esto, páguele a la deuda, sí, que tengo con Balbín. Balbín era el que lo ayudó a volver de Tucumán acá, él ya estaba muy enfermo. A uno le pagó con un reloj. Al médico, dele mi reloj, que después se lo terminaron choreando. No al médico, se lo chorearon al museo. Hace muy pocos años. Bueno, según el informe este de COFA, todos los grupos farmacológicos, a excepción de aquellos para los músculos esqueléticos, se vieron afectados. La presidenta de la Confederación, Reynoso, indicó que las estadísticas son el resultado de una depresión de las economías familiares a raíz de los aumentos de tarifas y el desempleo, y en ese sentido destacó que los medicamentos de venta libre utilizados para dolencias menores mostraron una caída mayor. Entre los productos más perjudicados señala los de la sangre y órganos hematopésicos, que de los cuales comprenden los antitrombóticos, los antianémicos, las soluciones de perfusión, antihemorrágicos y medicamentos que disminuyen los lípidos. Daniel Torres, rector de la Universidad y Salud y ex superintendente de Servicio de Salud entre 2002 y 2006, advirtió que la adhesión de tratamientos es de extrema importancia para los pacientes crónicos, a pesar de que se observa una disminución general del consumo de medicamentos. Aclaró que todavía no se ha visto un abandono global en el caso de enfermos de gravedad. Carlos Villagra, secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicatos de Argentina, reporta que existen en el país 4 millones de diabéticos, 6 millones de consumidores de ansiolíticos, pastillas para dormir o para el estrés. El medicamento es como la comida, un bien fundamental, sobre todo para los pacientes crónicos, y si bien no se pudo acceder a las tareas principales, busca otras excepciones, explicó. El PAMI, al igual que muchas prepagas, pusieron límites en sus sistemas de entrega de medicamento y remarcó que los más perjudicados son aquellos que no tienen obra social, como trabajadores y jubilados sin aporte, personas que reciben prestaciones sociales o indigentes, y que falta acción estatal para mejorar esa situación. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina señaló que en el último año el costo promedio de los 50 medicamentos principales para adultos mayores aumentaron un 53.24%, y entre 2015 y 2018, o sea, entre el periodo que asumió este nuevo gobierno, el precio global de los fármacos habría escalado un 235%, algunos hasta el 524%. Y hay otro informe que yo no lo saqué porque era un dato solamente que daba este hombre Pereta, de la farmacia, es que cerraron 68 farmacias en el último mes entre Capital y Gran Buenos Aires. Sí, cada vez la gente compra menos remedio. Bueno, mirá, fíjate vos que la caída de consumo no cede, y Villa del Sur, que es, sí, agua, que es lo indispensable. Decinos los títulos porque ya nos tenemos que ir. 11 empleados. ¿Sí? Pero acá hay un artículo muy interesante, que no es muy largo, Forbes, que es una revista especializada en finanzas y internacionales y toca el problema argentino. Sí, dice, no creo que lo peor ya pasó, dice. La versión mexicana de la revista de finanzas Forbes consideró que el rescate del FMI permitió a la Argentina no tocar fondo y a pesar de eso señala que la situación es grave debido a la fuga de capitales y al nivel de endeudamiento generado por el gobierno de Mauricio Macri. O sea, que en el exterior está el mar... Nosotros decimos, entran los dólares en el Fondo Monetario por la puerta del Banco Central y salen por la otra puerta... Por la fuga de capitales. Por la fuga de capitales o la timba financiera, como quieras llamarla. Exactamente. A un paso del colapso económico, de nuevo, dice, así definió la revista estadounidense de finanzas Forbes, en su versión mexicana, la situación de Argentina tras casi 4 años de gobierno de Macri. Para Forbes, un rescate financiero del fondo hizo que Argentina no tocara fondo, pero su situación se agrava debido a que la fuga de capitales, menciona que la empresa Coca-Cola, a FEMSA, que pidieron un procedimiento preventivo de crisis y planean despido, ya empezaron a despedir. Ya la versión estadounidense de Forbes había alertado en febrero del año pasado a los inversionistas que podían ser momento de salir de la Argentina, que ya podía ser el momento de salir de la Argentina, ¿no? Todos los que estaban metidos en LELIC y LELAC y todas esas letras que hace el Banco Central. El artículo de Forbes señala que la devaluación del 50% del peso frente al dólar en 2018 y señala que el crédito del Fondo Monetario sirvió apenas para frenar la caída de la moneda argentina. A los 3 meses se le entregaron otros 7.000 millones de dólares más respecto al paquete original, con el objetivo de detener su alta inflación, que cerró en el 40.5% durante el año pasado. Recuerda la revista, 45% cerró el año pasado. Recuerda la revista y señala que como contrapartida a este préstamo el gobierno debe apuntar al déficit cero en 2019 y ese es el único acierto que destaca Forbes, que Cambiemos logró superar la meta fiscal acordada por el FMI para el año pasado. Sin embargo, menciona como uno de los principales problemas de la economía argentina su nivel de endeudamiento. Aumentó 20 puntos porcentuales del Producto Bruto entre 2017 y el segundo trimestre de 2018, alcanzando una deuda pública del 77.4% del PBI y alerta al citar las cifras de la Cepal. Y como parte del panorama, Forbes agrega que empresas de la talla como Coca-Cola, Avianca y Carrefour ya pidieron procedimiento preventivo de crisis para avanzar con despidos masivos. Esto es lo que nos está... Así nos ve el mundo. ¿Sí? Mientras... Bueno, el país no ve mucho peor, Ehud, el país de España, la verdad que no. Ehud Laneado es un multimillonario que se murió hoy. Este es un reconocido comerciante de diamantes y en París se murió por una operación de alargamiento de pene. Fíjate vos, ¿ves? Tanta guita y tampoco pene. Mirá por lo que va a morir. Había, con toda la guita que tenía. Nació en 1953, tenía 66. Era joven. Incluso ambos eran jóvenes. No, hay que ser. Bueno, esto lo dice Perfil, el portal de Perfil. El portal de Perfil, la importancia de... La importancia del garbanzo dentro del pito. Ay, la puta madre. Nos reencontramos mañana. Esto fue Tiempo Nacional Día. Perfil, ¿cuál es la noticia? Gracias a Sofi del Nido, por su, a pesar del sueño, por su operación técnica. Hasta mañana.